mirarme desnuda. Como amuleto me mostró el bello soneto que han creado las estrellas, trayendo bellas doncellas en su brillo aquel decreto, trayendo bellas doncellas en su brillo aquel decreto. Decreto de mis ancestras que abrazándome en el fuego me brindan calma y sosiego.